la familia. Pero ¿qué pasa cuando otra familia se interpone, se juxtapone, se contrapone, se mascarpone? Esta es la cruel, dura y descorazonadora historia de tres familias aparentemente felices, pero divididas por una cancha de tenis. UPMA y la Alberja Fanzine, en coproducción con Por Razones de Higiene, presenta el primer capítulo de Los Echenauzi. Marisa, otra vez los Gonzaga nos ocuparon la cancha. Estuvieron jugando todo el día. ¿A vos te parece? Todo el día, decís. Bueno, 30 minutos. Pero déjalo, si la cancha es de las tres familias, sí, pero Robert, tenemos que usar la misma cantidad de tiempo. Y te recuerdo que yo hace 2 meses que no juego. Porque estás enyesado, Roberto. Eso no tiene nada que ver. ¿Acaso no se tira la pelota afuera cuando hay alguien lesionado? No. Esto es falta de caballerosidad deportiva, deslealtad, malevolencia, maledicencia, maledeletecnia. Bueno, quejate todo lo que quieras, pero hoy, te digo, hoy vienen a cenar a casa. Ah, no, esta joda. Así que vienen a cenar, yo me borro, chao. No seas pesado, Roberto. Ya les dije que los íbamos a recibir con los brazos abiertos. Ah, estos tipos solo les interesa que los recibamos con los vasos abiertos, borracho de porquería. Basta, Roberto, en serio te digo, no estoy jugando. No, yo tampoco, si estos tipos no roban la cancha, es obvio que no estoy jugando. Vos siempre te acordás de jugar cuando están los Gonzaga. Cuando estás disponible te quedás viendo a Fantino. Y bueno, Fantino era profesor de tenis, estoy aprendiendo a distancia. ¿No ve que no entendés nada? ¿Qué no entiendo? Nada. ¿Cómo nada? ¿Cómo nada quién? Encima me cambias de deporte. Estamos hablando de tenis y me salí con natación. Además... Pará, ¿escuchaste? ¿Qué cosa, Roberto? Una gaviota, escucha. ¿Vos me estás cargando unas gaviotas acá en plena paternal? Mira, ahí está, escucha. Estás loco, Roberto, estás ¿en serio loco. No la has escuchado? Yo la no, vengo, no escucho nada. Yo la vengo escuchando hace como 2 meses. Y hace 2 meses que no juego. Los Gonzaga me van a volver loco. Cuando vengan le voy a decir, ¿eh? Voy a poner los puntos sobre las I y sobre las J's. Y sobre cualquier letra que necesite que le pongan los puntos. Ya van a ver estos delincuentes. ¡Roberto! ¿Qué? Ahí llegan los Gonzaga. Anda a abrirles. Hola, ¿cómo les va? Somos los Gonzaga. Sí, ya sabemos, hace 15 años que vivimos juntos. Bueno, pero hay gente que nos está escuchando y no sabe quiénes somos. ¿Quiénes? ¡Roberto! ¿Qué? No rompas la ilusión del radioteatro. Está bien, señora, no se moleste. Le quería decir que estamos muy gustosos de estar acá. Bueno, dígalo. ¿Qué? ¿No dijo que quería decir que está muy contento de estar acá? Dígalo. Ya lo dije. Ah, perdón, es que hace mucho no puedo practicar deporte y estoy algo estresado. Ah, yo todo lo contrario, ¿sabes? ¿No es cierto, Raimunda? Ah, no se la presenté. Esta es mi esposa, Raimunda. Hola, ¿cómo están? Ay, pero qué lindo lugar que tienen. Vamos a ir más seguido a comer acá, me parece. Y bueno, otro lugar más que ocupen. No sé quién es llevar el baño también. ¡Roberto! Serví la mesa. Che. Che, qué rico bistec. Sí, bistec. Bueno, veo que se ríen, ¿eh? De nosotros, seguramente. Es que estás muy simpático, Roberto. ¿Dónde sacas sus ocurrencias? Sí, tengo un buen saque de ocurrencia. Lástima que no lo puedo practicar muy seguido. Qué raro, che. Usted es un tipo muy piola, un tipo de mucha cancha. No crea, ¿eh? Tengo una sola y no la puedo usar. Y bueno, no todos los días es Navidad, Carnaval o se gana Wimbledon. Menos si no se tiene cancha para jugar. Y sí. ¿Y usted, Roberto, dónde trabaja? Trabajo en el correo. ¿Y usted? Además de robar canchas, ¿qué hace? ¡Roberto! ¿Qué? Pásame la sal. Yo trabajo en el banco hipotecario. Ah, qué lío con los bancos, ¿eh? Va, me imagino tuvieron muchos reveses últimamente, ¿no? Digo, nosotros no tuvimos ni reveses, ni drives, ni passing shot, ni nada, porque usted nos roba la cancha donde jugamos. Sí, tuvimos inconvenientes, pero superamos, vos sabés. En la vida lo importante es que no te ocupen tu lugar. Sí, lo sabré yo. Si no te comen, la competencia te mata. Un día estás jugando en tu canchita y el otro día hay una pareja ocupándote. ¡Decímelo a mí! ¡Roberto! Che, y en el banco hipotecario también hay gente que roba cancha de tenis como hacen ustedes con nosotros, manga de ladrones de cuarto y irrespetuoso. No. Por suerte no. ¿Y usted, Roberto, de qué trabaja? En el correo, ya le dije. Ah, cierto. Es que no soy muy bueno conversando. No soy bueno en la cancha de tenis. En mi cancha, querrás decir. Roberto, ¿por qué no hablamos de otra cosa? ¿Vieron el partido de tenis? ¡Ah, no, eh! Disculpame, querida. Vos sabés muy bien que esa cancha es de las tres familias, así que no me vengas a reclamar nada, ¿eh? Que esa cancha la compró el abuelo cuando vino a Bulgaria en el 25. En el 26. En ocasión del Mundial de Tenis del 26. Del 25. ¿No era en el 26? Sí, pero se atrasó y el Mundial del 25 lo hicieron en el 26. Bueno, no importa. La cosa es que tenemos tanto derecho como ustedes a usarla. Claro, yo si tuviera donde jugar me sentiría igual. ¡Roberto! ¿Qué? Ya no tienen sentido las indirectas. Estamos discutiendo de la cancha. De todos modos, yo creo, se puede arreglar, ¿eh? Podríamos jugar dobles, ¿no les parece? ¿Dobles? ¿Dobles? ¿Qué dobles? ¿Y partidos de dobles? ¿Dobles de riesgo? No, de dos personas. Claro, como siempre, uno contra uno. Nada, dos contra dos. ¿Dos en cada lado? Sí. Ah, está bien. ¿Y la familia Chenausi? ¿Qué pasa con ellos? Y también le corresponde la cancha, es de ellos. El abuelo que compró la cancha nos dejó la cancha como herencia a las tres familias. ¡Los Chenausi! ¡La puta madre que los recontra remil parió! ¿Cómo se resolverá este problema? ¿Quién tiene más derecho a usar la canchita que les heredó el abuelo? Si las tres familias no son familia entre sí, ¿de qué abuelo hablan? ¿Es un familiar? ¿Un barra brava? ¿Una empresa de canchas de tenis? ¿Dónde están los Chenausi? ¿Podrá Roberto Merovingio volver a usar la cancha de tenis? ¿O la seguirá usando los Gonzagas? ¿Resucitará el abuelo para resolver el conflicto? ¿Es este el año del tenis argentino? Averigüe esto y mucho más en el siguiente capítulo de... Los Chenausi. ¡Otra vez ese ruido! ¡Roberto! ¿Quién me habla? ¡Somos nosotros, las gaviotas! ¡No, no! ¡Basta, basta! Son un producto de mi imaginación. Cuando vuelva a las canchas, me voy a curar y no las voy a escuchar más. ¡Roberto! Bueno, bueno, ¿qué quieren? Queríamos saludarte. Ah, bueno, gracias. ¡Roberto! ¿Qué? No, no.